93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes. Estamos rodeados de santitos. Con este calor, en Palermo, donde estamos, y me imagino que en toda la capital federal y alrededores, estamos en el verano de San Juan. Y ahora auguran tormentas para el fin de semana. ¿Quién sabe? Se anticipa la de Santa Rosa. Bueno, que los santitos nos protejan. Soy Victoria Berlichak. ¿Cómo andan? Estoy muy contenta. La página de Facebook es realmente muy visitada, gracias a que nuestra community manager la hace muy bien. Facebook, estamos en Facebook, que se llama Artes Combinadas Radio. Nuestro Twitter es @artescombinadas y tenemos un blog, artescombinadasradio.blogspot.com.ar. Hoy nos visitará María Teresa Constantín y por todos lados nos rodea el tango. Y es que es la semana, es el Festival Mundial de Baile de Tango. Notable, un total de 574 parejas inscriptas de 37 países. Y nosotros vivimos en Buenos Aires, la mayoría de nosotros no le damos bolilla a estas cosas, a estos acontecimientos, estas reuniones de baile, que tiene sedes en el Luna Park, en la Usina del Arte, en el Galpón de la Boca, Teatro La Rivera y otros, que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que nosotros no le damos bolilla y sin embargo hay extranjeros que vienen una semana y vienen, por ejemplo, desde Nueva York y toman clases con tres profesores simultáneamente. Se bailan todo y se van. Es notable. En una ocasión estuvo José Garófalo, a propósito de su muestra en Vasari, e hicimos un viajecito a los años 80, e hicimos un viajecito a su muestra de entonces, hace pocos meses atrás, y él es bailarín de tango, inclusive profesor, y sí confirmó que el fenómeno es impresionante y que hay una nueva manera de bailar tango. Bueno, vamos a prestar atención. Vivir el arte y vivir con arte, al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Y María Teresa Constantín justamente nos programó un tango que lo vamos a pasar al final. Ustedes saben que la invitada, los invitados del día programan la música. Así que un tango del polaco Jenech. Pero antes vamos a charlar de muchas cosas y antes quiero anunciar que Paula Secchi presenta Variaciones sobre una chica que vive sola, inaugura el 27 de agosto en la nueva galería de Laura Aber, que es en O'Higgins 1361, y la cita entonces es ese jueves de 18:30 a 22 horas. Hace varias semanas atrás vino Eduardo Estupía y me di cuenta por el pulso del movimiento del Facebook que Eduardo Estupía es un artista muy popular y no menos por su generosidad. Me colijo yo, puesto que miren cómo comienza el texto que Eduardo Estupía le escribe a Paula Secchi. Dice, bueno, lo que exhibe Paula son pinturas, ¿verdad? Dice, Paula Secchi se ha impuesto con evidente oficio y delicada sensibilidad la disimulada misión poética de involucrarnos anímicamente en una suerte de suite emocional, doméstica, ambiguamente naturalista y sutilmente teatral, En la serie de piezas que titula Variaciones sobre una chica que vive sola, módicas viñetas de la vida privada de un único personaje se nos exhiben tímidamente en varias instancias hogareñas. Invariablemente, las actitudes y acciones parecen escuetamente puritanas, mesuradas, etcétera, etcétera. En fin, Eduardo Estupía escribe bellamente sobre la muestra de Paula Secchi en la nueva galería de Laura Haber. Y otro visitante reciente fue Marcelo Danzey, que me acaba de comunicar que se conocieron los 5 ganadores de Buenos Aires Sitio Específico, el concurso de intervenciones urbanas del gobierno de la ciudad. Y hay 2 proyectos, bueno, vi los renders, vi las, ¿cómo se dice?, los proyectos de las 5 intervenciones. Los ganadores son Horacio Zavala, Gabriela Golder y Mariela Yeregui, Horacio Gallo, Gaspar Libedinsky y Luciana Lamote. De estos 5, los que más me gustaron, por lo que pude percibir a través de una comunicación de mail, es la de Horacio Zavala, unos paréntesis que van a estar en el microcentro, me imagino que es la calle Florida. Me parecen que inclusive funcionan mucho mejor que la escala pequeña que estamos acostumbrados a verla en el plano. Son 2 paréntesis de doble tamaño de una persona. Y después me encantó el carrusel de Gaspar Libedinsky en el distrito que va a estar situado en el distrito tecnológico, esto es en Parque de los Patricios. Así que bueno, cada ganador tendrá 250.000 pesos para realizar los proyectos y vamos a estar esperando para ver si los proyectos son tan buenos como auguran, una vez realizados son tan buenos como auguran en los renders, en la visualización que pude hacer desde mi computadora. María Teresa Constantín actualmente es la coordinadora, qué nombre feo, coordinadora de arte de Fundación OSDE. Buenas tardes, María Teresa, muchas gracias por venir. Buenas tardes, Victoria, es un placer estar. Ya sabes que la radio es un medio que me encanta. Yo sé, porque lo hemos hablado en otra ocasión. Hiciste radio, ¿cómo fue que hiciste radio? Bueno, hice radio, me parece que es mucho. A ver, en un periodo tuvimos un programa. ¿Tuvimos con quién? Con el poeta Víctor Redondo y un periodista ya fallecido que era Guillermo Lombardía. Víctor hablaba de literatura, de poesía, Guillermo un poco de sociedad, pero también de cultura, y obviamente a mí me tocaba la parte de arte, que había una tendencia a recortarla en lo posible, pero fue una experiencia muy buena, era la FM Tango. Ajá. Y fue un golpe para los taxistas que les pusieran al mediodía un programa cultural, aunque estaba musicalizado con tango, sí. Pero no pocas veces llamaron para decirnos que se callen y que pongan tango. ¿Tan así? Es que son, me parece que los fanáticos del tango son medio secta, yo la ¿no? escuchaba hablar a usted del festival de tango y sí, son militantes del tango. Son sí. militantes, pero y vos sabés que me decía José Garófalo que hay todas las edades, no es una cosa de gente ya grande, entrada en años, sino que hay muchos chicos jóvenes, que están cambiando al tango de la mejor manera. Siempre la renovación, no siempre, pero muchas veces la renovación es sangre nueva, savia nueva y... Seguramente. Yo recuerdo que cuando vino Kudelka para hacer una muestra con nosotros, ¿sí? Hace bastantes años. El checo, ¿no? Sí, el que hizo las fotografías de la invasión rusa. Claro, a Checoslovaquia en el año 56. Exactamente. Él nos había pedido visitar un lugar de tango y lo llevamos a una milonga. Yo antes llevaba mucho a la gente a la milonga de Almagro, que lamentablemente la cerraron en el Club Almagro y pusieron un gimnasio. Ah. La milonga era divina, con piso de madera. Sí, yo he ido. Y entonces lo llevamos a Kudelka a otra milonga. ¿A la de los armenios? A la de Calle Canin, sí. Bueno, la Canin. y él estaba fascinado porque antes ¿sí? tenían la clase de tango, donde él vio cómo se armaba toda la situación y después se abría la milonga para todo el mundo y ya veía el tango. Pero vos sabés que inclusive hace poco vino José Mujica, el presidente de Uruguay, y terminó yendo a la milonga que se llama El Beso, que está en Riobamba y sobre Riobamba y Corrientes. Sí, claro. Y ayer o antes de ayer salió, perdóneme que le interrumpa, no, una entrevista a Baryshnikov, que vino para la obra de teatro esta, sí, que van a hacer ahí en calle Corrientes, sí, y se fue a una milonga de la Boca. Y bueno, muy bien. Obvio. No, obvio. No, pero yo la experiencia que tengo es de una amiga neoyorquina, que habla español, realmente pobre español, es una mujer que viene de la literatura y de las danzas escénicas, pero no tango, que vino con todo preparado, ya sabía a quién tenía que ver. La agenda. Sí, tenía dos personas jóvenes, normales, digamos, y después un gran maestro en Constitución. Fue a verlo y fue a tomar como una clase magistral. Y yo dice, pero ¿cómo no te da miedo? ¿No sabes dónde vas? Y, no, esto es Nueva York, ya sabemos todo. Se sabe, bueno, allá ella toma clases, está todo muy organizado. Sí. Bueno, y no, está bien esto. Es nuestro patrimonio, y nuestro patrimonio común con los uruguayos, y el Pepe Mujica se vino enfrente a ver tango. No creo que haya bailado. Vamos a cerrar el primer bloque con una canción que me llamó la atención que me la hayas programado, una de Sui Generis. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, en verdad yo pensé que cuando mandé los temas ustedes iban a decir, ¿por dónde anda la cabeza de esta mujer? Y Sui Generis, y ese tema en especial, que es Marielle y el Capitán. Exactamente. Me hizo recordar a los años 70, cuando... al menos yo me estaba casi por ir del país y no sabía. Digo, esta canción me quedó en la memoria del 74, 75. ¿Vos sabés qué canción me quedó a mí cuando me fui en el 74 del país, acompañando al exilio a mi esposo? ¿Cuál? Te vas a reír. Una propaganda comercial de la televisión, que era un vino, y no sé de qué vino era, si era... Cepita me sale, pero no puede ser. Bueno, ¿cómo decía? Bordolino. Bordolino era un chico inmigrante y que se despedía. Y yo, como me partía mi corazón por irme, y decía, Bordolino. Ay, no. Y eso me quedó terrible, cómo los recuerdos se te estacionan, ¿no? Sí. Y era una propaganda, pero yo creo que era de un vino. Y el chico viene a la América y fue el que inició la bodega, bodega. Sí, la recuerdo, por supuesto. ¿Te acordás? Que la recuerdo, sí. Creo que tiene que haber bebido ahí algo de... ¿cómo se llamaba aquella? Era de Edmundo de Amicis, aquella novela. Los Apeninos a los Andes. Sí, me parece que debía haber algo de inspiración en aquello. Claro. Pero era desgarradora. Era desgarradora, publicitario. Se separaba de la familia. Yo también me estaba separando de mi familia y me quedé con eso. Me parece más lindo la música con la que te quedaste vos. Estoy hablando con María Teresa Constantín. Vamos con Mariel y el Capitán al corte. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió.

Él se despide de la mujer. Se despide de los hijos y sube alcohólico a la construcción y obviamente se estrella, se cae. Se cae atrapaleando el tráfico. O sea, se cayó en el medio de la vía pública molestando la normal circulación de la ciudad. Marginal que osaba penetrar a la sociedad de la peor manera, matándose en el medio. Para mí fue una canción tremenda. Sí, de mucha, sensibilidad. Y veo en tu hoja de vida que... terminaste en París en este periplo y estudiaste en la escuela del Museo del Louvre. ¿Y en qué idioma estudiaste? En francés. ¿Qué? ¿Venías con un bagaje de francés ya? A ver, yo vengo de familia de franceses. El Constantin es Constantin, pero mi abuelito era Constantin. Yo además me decían la francesita cuando era chiquita. Yo decía, yo no soy francesita, soy argentina, me quería sentir. Argentina hasta la muerte. Oh. Fraga, otra de aquellas épocas. Para qué viejazo. tremendo. Entonces ya... Era una música. Algo que sonaba en el oído, pero de todas maneras lo tuve francés. Que aprender. ¿Tuviste que aprender? De nuevo, me hice de nuevo, pero bueno, ya cuando entré a la escuela se puede decir que lo manejaba. Así es. Mejor halago que me podían hacer en aquella época era que era belga. Me preguntaban, ¿usted es belga? Bueno, me notaban un acento, pero que lo hablaba bastante bien. Claro. No, eso siempre me intrigó, ¿en qué idioma habías estudiado? Porque... Sí. No es fácil estudiar en otro idioma. No, y sobre todo los escritos en francés. Eso, porque uno cree que sabe, uno puede, cree que lee y todo eso, pero al fin del día es bastante difícil el idioma, todo ¿verdad? Un aprendizaje. Decíamos que el Espacio de Arte Fundación OSDE... Ah, por cierto, invitamos a Marcelo Delgado acá a principios de año... Porque tenés un programa que es muy bueno, interdisciplinario, vos cuando haces las muestras. Hoy tenés la muestra que está en el espacio de OSDE, Soberanía del Uso, Apropiaciones de lo Cotidiano en la Escena Contemporánea. Está curada por Federico Baeza y Sebastián Vidal Mackinson. La pregunta es, por ejemplo, luego hablaremos de la muestra, pero ¿qué actividades paralelas tenés, por ejemplo, en esta... En esta muestra, bueno, está el ciclo, hubo un ciclo que está conduciendo Marcos Mayer acerca del humor en Argentina. Sí, y tiene que ver, por ejemplo, con... No necesariamente. No siempre tienen que ver. El de humor fue por un carril paralelo. Marcos, usted lo debe conocer, fue periodista de cultura. ¿Cómo no? Fue colega mío en jurados de literatura cuando yo escribía sobre libros décadas atrás. Sí. Bueno, él invitó a una serie de humoristas o no humoristas o gente que opina para reflexionar sobre el fenómeno argentino del humor, que yo diría que es casi tan importante como el del tango. La cantidad de humoristas que tenemos, de dibujantes y de gente que... Yo diría que elabora las situaciones cotidianas, políticas o cotidianas, por el humor, es tremendo. Pero el gran ejemplo es Leloutier. Bueno, no se cansan, pero no se cansan de triunfar, y la palabra ahí parece ridícula, pero es esa la palabra. Siguen llevando gente, yo no sé cuánto más van a ellos querer seguir trabajando, porque son ya tan grandes. En España y en Colombia son un suceso absoluto y total. Sí. Y todo esto sin decir una sola mala palabra. Pero es muy importante. Son magníficos. Magníficos, cierto. Pero vos sabés que nunca había hecho yo la suma. Es cierto que el humor... Bueno, el gran comentarista nacional fue Tato Bores. Por supuesto. Y a través del humor y en tiempos muy difíciles. Y con una actualidad que uno mira hoy los programas de Tato y tienen una vigencia increíble. Pero lamentablemente que somos un país que nos repetimos. Entonces, ayer, por ejemplo, yo fui a ver la muestra ayer y estaban preparando... Seguramente estarían ensayando un grupo de chicas que va a tener el próximo concierto, ¿o no? Estaban preparando el auditorio para el concierto, pero no supe qué concierto porque no pude quedarme. Sí, no, esto va a ser el sábado y domingo 29 y 30. Y hoy había una conferencia justamente de Sebastián y de Federico Baeza, Sebastián Mackinson y Federico Baeza, en la muestra misma, en la que ellos van contando no solo la muestra, sino las decisiones de curaduría, de montaje, voltaje que tomaron en relación a esto. Y después el otro programa paralelo que tenemos es las conversaciones con los saunos, la revista de los saunos. Ah, de sauna. Sí. Ah, sí, Marcelo, Mariano. Sí, Juan Batalla. Todos ellos sí, han organizado, ya tuvimos uno y próximamente se viene otro. Ellos organizan determinados encuentros en los que ellos invitan gente y dialogan sobre determinados problemas. Sí, sí, yo tuve la ocasión de ir a un recital de música organizado por Marcelo Delgado y había mucha gente, porque es arriesgado. Sí. Microcentro, 7 de la tarde, hay que tener ganas, energía en una en una cotidianeidad tan cansadora como es la porteña. Cuando en general la gente va, responde, ¿cómo es? Sí, en general la gente va y además llevan su público. Hay una cosa que a mí de todas maneras no deja de sorprenderme. La idea cuando nosotros pensamos este ciclo era justamente poder atravesar fronteras entre las disciplinas y que hubiera una mezcla entre las artes visuales y lo plástico. Yo debo decir que creo que el ambiente de las artes en general sigue funcionando por capillas en Buenos Aires. Ajá. Y hay pocos artistas plásticos que van a lo de música y pocos músicos que van a lo de plástica. Una pena, porque se la pierden. Se la pierden y además hay un enriquecimiento. Hubo gente que hizo cosas fantásticas. Yo me voy olvidando de los nombres, pero ahora me acordé de un chico, Pelich, que hizo un video musicalizado donde él estaba proyectando el video mientras había grupos de música, se llamaba Corrección, tenía actores en escena, el video en pantalla y la música, y era excelente. Y digo, y se lo perdieron, los artistas plásticos se lo perdieron, y fue muy enriquecedor. Una pena. Pero ahora, por ejemplo, cuando venga Gómez Cornet, ¿no? Vas a tener una... ¿Qué vas a tener? Con Gómez Cornet es raro, es una muestra rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque surge de la investigación de un curador argentino, mire usted, hoy estamos con ese tema, de un historiador del arte argentino, santiagueño, ¿sí?, que vivía en Tucumán, le pusieron una bomba en la galería en Tucumán y antes del golpe... Se exilió. Bueno, vos y yo nos exiliamos antes del golpe. Yo me exilié después. Ah, yo me exilié en el 74. Yo en el 76. Bueno, Sebastián se fue, Sebastián López se llama. ¿Y dónde vive? Vive en Holanda. ¿Vive en Holanda e hizo la curaduría de Gómez Cornet? Sí, porque él es santiagueño de origen. Claro, claro. Y cuando se inauguró el Centro Cultural de Santiago del Estero, él inauguró con una muestra de Gómez Cornet que a mí me fascinó. Entonces le invité a que tratara de hacerla y de repensarla para Buenos Aires. Mira qué bien. Y es una muestra muy interesante porque revela un Gómez Cornet que no es el que estamos acostumbrados, el de los Collitas. Él sí está en los Collitas, pero con un sustento de investigación muy interesante, que él, trabajando sobre Gómez Cornet, encuentra en los archivos de la familia unas cajas repletas de fotografías. Gómez Cornet era fotógrafo. Pero y viene de una rama de pintores que se formó en París, no con los tradicionales, sino con el grupo de los Navis, que aplicaban la fotografía como lo que Sebastián llama el boceto técnico. Claro. Entonces la urpila, sobre la cual nosotros hemos discutido años y años, si el escorzo, si está apoyadita, sí, sí, y va para el otro lado, Sebastián encontró la foto de la urpila. O sea, basada en una foto real, tangible. Él trabajaba como un primer boceto. Después lo intervenía, lo cambiaba, pero era uno de los primeros. Imagínese usted, en esos años ya la fotografía... Se sabe que los artistas muchas veces utilizan la fotografía. Parece un gesto de contemporáneo. No, eso era una modernidad de principios de siglo que trabajaba con el boceto... técnico, mecánico, como la llama Sebastián. Impresionante. Bueno, ¿y eso cuándo va a ser lo de Gómez Cornet? En noviembre. Ah, bueno. Inauguramos noviembre y cubre hasta el verano. Bueno, buenísimo. Me alegra. Entre tanto, se nos fue el tiempo. Pero hablamos, vamos a volver. Mucho. Vamos a volver. Nos vamos nuevamente a un corte. Estamos con... Pero antes, pará, me acabo de acordar. Nuestro productor buscó en YouTube y encontró la propaganda de Bordolino. El vino se llamaba Bordolino, ese que yo aludía. Maravilla. Y cuando llegue a casa me voy a fijar. Pablo Palma, muchas gracias por el Bordolino. Nos vamos un momentito a un corte. Estamos hablando con María Teresa Constantín. Nos vamos con Chico Buarque un segundito. dança como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. www.radiopalermo.com.ar. Artes Combinadas con Victoria Berlichak, la suma de las experiencias sensoriales. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfile des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Volvimos con Nina Simone, programada por María Teresa Constantin. Constantin, acá está la pátina francesa. ¿Cuántos años en París fueron? Y casi ocho. Casi mucho ocho. Tiempo. Mucho tiempo. Vamos a hablar de la muestra Soberanía del Uso, curada por Federico Baeza y Sebastián Vidal Mackinson. ¿A qué se opone la vida cotidiana? ¿A lo extraordinario? ¿Pero qué es una práctica extraordinaria? Se dice que la evasión del ordinario es lo teatral o el viaje. ¿Pero acaso nuestra vida cotidiana no es una mise en scène permanente de prácticas, tácticas y estratégicas? ¿Nuestra vida cotidiana no está poblada de Don Juan y de Hamlet? Bueno, esto es una hojita. En este caso es de Herman Parret, Vivir el tiempo, un textito. Es una de las hojitas, de las 50, 60 hojitas que hay para tomar de las paredes de la muestra Soberanía del Uso, para hacer cada uno su propia aventura, no, como eran esos libros, su propio cataloguito. Hay extractos de entrevistas con los artistas, y en el paseo, pero que fue un paseo, porque está muy vinculado justamente a lo cotidiano, a lo subjetivo, a la subjetividad. En el paseo por la subjetividad de estos artistas, quiero decir que hay algunos que me llamaron la atención más que otros. Por empezar, el mural de Amalia Pica, pintada con vasos de colores. Sí, así como suena. Un mural pintado con vasos de colores. Les invito a que vayan y vean de qué se trata. Esa es una de las piezas que más me gustaron. Otra pieza que me pareció brillante es la de Florencia Levy. Ahora estamos hablando de viajes, reminiscencias, de exilios. Sus ascendentes llegaron, de Europa Central, cargada de valijas, con lo que pudieron venir. Florencia Levy, evidentemente de una familia judía, todos sus parientes llegaron de afuera, en segunda generación, ella es segunda generación, y para su primer viaje, ella usó una de las valijas de su abuela. Eso dispara en los visitantes muchas asociaciones, mucha emotividad, me pareció muy tierno. Bueno, la obra es mucho más amplia que esto, pero el objeto valija me pareció muy tierno, puntual. Otra de las obras que me encantaron fue la de Andrés Aisikovich, como recuerdan, hace 2 o 3 semanas estuvo por aquí. Es uno de los editores del Flasherito, el diario impreso, papel que tanto me impresionó, que a los 29 años esté en un proyecto de esta naturaleza. Lo de Aisikovich también es muy íntimo, es un rejunte de cosas propias, encontradas y apropiadas y propias de su vida cotidiana, puestas en, muy autobiográfico, claro, puestas en unas mesas, en unas, ¿cómo dirías? En unos caballetes, sí, ¿cómo se llama? Como distintas construcciones, como estantes a diferentes niveles. Y porque no llegan a ser mesas, sino más angostos, estantes, y esos distintos niveles no necesariamente tienen hablan de un valor, qué cosa es más importante que otra. Son todas cosas importantes, objetitos importantes para Andrés Aisikovich. Me pareció muy bello cómo estaba construida su instalación y funciona muy bien. También es muy emocionante, muy emotiva la... Sí, la muestra es emotiva, digamos. No todo suscita la misma emotividad, pero Gabriel Chaile, el tucumano, viaja a los trabajos y los días de su padre, trae hasta un par de alpargatas, libros de historia del arte para nivelar la cama, que evidentemente, una cama, por ejemplo, que evidentemente estaría en una casa que no tenía un piso nivelado, en fin. Y así vamos, también está Leo Stoll con una pieza irónica, porque es como una habitación a medio hacer precaria, una habitación precaria, quién sabe, en un barrio precario, y hay una pintada política que dice soberanía. Y él agregó a esa construcción que él hizo, junto con algún obrero que lo ayudó, pero que él hizo con sus propias manos, también un signo de interrogación. Ahí está la ironía, soberanía en el medio de un barrio precario, en una casa precaria, sin revocar. En fin, así es un poco el planteo de soberanía de uso, del uso, de Federico Baeza y Sebastián Vidal Mackinson. Y funciona, y para verla en Fundación OSDE, en la... el espacio de arte Fundación OSDE en el avenida Suipacha, en la calle Suipacha al 658, acá está Maple, en la ex mueblería Maple. También tiene el proyecto Salitas, que hay una salita donde está Marcela Cabuti con sus ladrillos y sus construcciones, y la vidriera Andrea Mocchio, muy buena, me encantó los papeles de Andrea Mocchio. Mocchio, ¿no? No sé, porque tendría un italiano, nos debería decir, es no, Andrea Mocchio. En italiano es Mocchio, sí. Muy pero linda. No sé cómo le dicen, muy linda. Eso es en Fundación OSDE. Pero hay vida después de Fundación OSDE, y sé que estás curando la muestra del mes del arte fueguino, sí, el MAF. Pero antes de seguir, nos vamos a ir a un corte con Nina Simone. Estamos hablando con María Teresa Constantin. Constant. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir au ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. 93.9, solo producciones independientes. Artes combinadas con Victoria Berlichak. experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más Espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Presentó Petrobras. Artes combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. De hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera más de corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierta una gotera, perdido. Y estamos con María Teresa Constantín, que nos visita hoy en el estudio. Ella es la coordinadora de arte de Fundación OSDE, y la música fue programada hoy por María Teresa, y me parece muy increíble cómo me sustentaste. Tiene un sustento teórico, teórico no conceptual, la música que pusiste. Empezamos con Sui Generis, porque ella recordaba que cuando se exilió estaba sonando Sui Generis. Llegó, la primera estación de su exilio fue en Brasil, y puso música de Chico Buarque. Luego llegó a París, donde se quedó a vivir, y estudió, y puso a Nina Simone. Y luego volvió a la Argentina, y por eso estamos conversando aquí, volvió hace rato. Y acá nos puso al polaco Goyeneche con Garúa. María Teresa, cuando nos fuimos al corte, hablábamos de que estabas curando el mes del arte fueguino, que va a inaugurar ahora en noviembre, entiendo. En noviembre, la primera semana de noviembre. La verdad que estoy muy contenta. Usted ya sabe cómo es esto. Es un proyecto que empezó con Matilde Marinas y Gustavo Gros hace tiempo para generar un marco de producción para los artistas fueguinos. Después curó Ana Battistossi, y esta es la tercera edición del MAF que me ofrecieron gentilmente si quería ser yo, y me resultó realmente muy honorífico. Y la verdad que... Y desafiante, ¿no? Porque... Fue desafiante, pero además fue muy grato, porque pasé una semana ya allí viendo, entrevistándome con los artistas, viendo proyectos, y le contaba de las ediciones anteriores, porque cuando empezaron Gustavo y Matilde empezaban desde una tierra allá. Después Ana ya tenía una producción del año anterior, y la verdad que para mí este año fue muy grato, porque vi a los artistas crecer a proyectos mucho más sólidos. Hay gente nueva que se incorpora, pero creo que esto se logra sosteniendo los proyectos en el tiempo, que es lo que se ha hecho allí entre la provincia, la ciudad de Ushuaia, y la presencia de Gustavo Gros, que hay que decir que es un personaje increíble, bueno, porque él es artista plástico, pero ha cedido esa parte para ponerse a gestionar. Sí, y esto es muy meritorio, decir, bueno, yo por tantos años clausuro mi producción, o no va no, por aquí. No, no, no va la por clausura. Acá, no la clausura. Porque, no la clausura, pero va por otros andaniveles. Porque y aquí, creo, sí. Porque él va a tener una muestra en Buenos Aires. En Arte por Arte, por exactamente. Cierto. Es una muestra que se llama Blanco sobre Blanco, creo, algo similar. No, no, Blanco sobre Blanco la titulé la yo. La titulé yo, pero porque es una muestra de fotografías de sus andares por la geografía que habita, porque él en realidad nació en la provincia de Buenos Aires, pero está allá desde el año 85. Pero yo quiero decirte por qué surgió, que no decirte a vos, decirle a nuestros oyentes cómo surgió el mes del arte fueguino. Resultó que había un productor turístico que quería hacer negocios con la provincia y dijo, voy a hacer la Bienal del Fin del Mundo. Claro, el título Fin del Mundo es muy vendedor, tenemos bodega del Fin del Mundo, todo el Fin del Mundo. Pero no fue serio. Se olvidó de los artistas. Se olvidó de los artistas, hizo un sitio web muy lindo, dijo que va a ser un no le pagó los curadores, todo, bueno, todo un embrollo mal. Terminó siendo una plataforma de lanzamiento para el señor este, que realmente no recuerdo su nombre. La Bienal de Fin del Mundo fue un blef, produjo muy fotos muy lindas, hay artistas que todavía las muestran, por supuesto, pero a la hora de la hora no necesitaban ir al Fin del Mundo a hacer eso. Y los artistas fueguinos estaban de convidados de piedra. Los artistas fueguinos son artistas que viven en una isla, como ves, bien sabes, son artistas que para traer sus obras a Buenos Aires tienen que exportarlas. Claro. Tienen que hacer aduana. Pasaje de frontera. Pasaje de frontera. Entonces, con toda justicia, la ciudad de Ushuaia, que es de distinto signo que la gobernación de Ushuaia, los hicieron una cosa seria, que es apoyar a sus artistas propios. Exactamente. Es en esa, a base de esa propuesta que Matilde Marín con Gustavo Gros, la pata fueguina, digamos, encararon este. Y realmente está muy bien, porque ¿de qué me servía traer a un artista holandés que vaya a sí, Holanda? Le servía al artista holandés conocer el Fin del Mundo, pero al artista fueguino y a toda la gente de acá que no podía viajar, a los argentinos, en realidad es muy caro ir a Ushuaia. Y ahora la plataforma es para que los artistas fueguinos se luzcan, trabajen, crezcan, ¿sí o no? Sí, es fantástico el crecimiento, se sostiene en el tiempo y hubo una novedad en esta edición, que es que las tres instituciones que arman esto, que me olvidé, del Museo Marítimo, la provincia y la ciudad de Ushuaia, han obtenido subsidios para los artistas. No son millonarios, pero son una pequeña cuota de dinero que les permite... ¿Para la producción? Para la producción de los proyectos seleccionados. Sí. Es muy interesante y este año, esto es nuevo en relación a la edición del año pasado, va a haber un local de exposición en lo que es la cooperativa Renacer. La cooperativa Renacer surgió de una fábrica que se cerró, de la vieja Aurora Grunding. Creo que estoy diciendo bien. Bueno, se armó una cooperativa que mantuvieron los obreros. Bueno, porque es cierto que mucho se habló del desarrollo de Ushuaia, pero un desarrollo construido sobre arena, porque lo que hacen es ensamblar. No hay producción. Entonces, si baja la venta de electrodomésticos, por ejemplo, en este caso, cierran las ensambladoras. Y toda la gente que emigró para allá se queda en la lona. Bueno, aquí la fábrica cerró. Los obreros, cuando a mí me lo contaron, realmente era muy impresionante. Fueron durante 6 años a aceitar las máquinas, a ponerlas en funcionamiento para que la maquinaria se mantuviera. Y hace un tiempo empezaron de nuevo a producir, con mucho menos cantidad de obreros, gestionados por ellos, y como tienen unas alas de la fábrica vacía, nos ofrecieron, y con la municipalidad lo acordaron a esto, uno de los lugares de exposición va a ser en la fábrica. Con lo cual, elegimos los proyectos que pueden ir ahí. Uno de los artistas, bueno, no voy a decir nombres, lo pensé para ese lugar, y a varios fueron pensados para ahí porque va a tener una importancia, y además a la gente de Ushuaia con la cuestión del arte van a poder entrar y ver qué está pasando en Renacer, que ahora esos obreros que resistieron, que ya son bastantes, están de nuevo comenzando a producir, a ensamblar piezas, tienen su propia línea, con lo cual se está cumpliendo allí una misión de alianza entre lo social y lo artístico interesante. Hay gente joven que se ha incorporado, yo creo que el proyecto del MAF es muy muy bueno. ¿Y cuántos artistas han quedado en la selección? Bueno, por un tema de espacios, estamos alrededor de los 30 proyectos. Pero es mucho igual, sí. Para Ushuaia. Sí, con algunos invitados y además con aquellos... ¿Hay algún invitado del extremo sur, de Río Gallegos, así? Va a haber De Santa Cruz. Va a haber invitados de las provincias cercanas que, por supuesto, no pueden por razones... digo, de distribución del dinero, recibir subsidio, pero se está gestionando, porque es esto también, llevar la obra, los viajes, todo, con las propias secretarías de cultura de sus provincias para que auspicien a estos artistas invitados. En la última ocasión, Chile había sido invitado, algún artista chileno. En esta ocasión... Va a haber un artista chileno. Me parece bárbaro que se integre toda la porque región. Además porque además son estas cosas que es la Patagonia Austral. Y están más cerca de Chile en ciertos lugares que del norte, no hablemos del norte. De Buenos Aires. No, o de no hablemos de Buenos Aires, hablemos de Bariloche, lejísimo. Sí. Realmente la Patagonia Austral es austral. Sí. Y las lo que es, fue muy lindo conocer, me imagino que te habrán llevado, es a ver cómo todas esas personas que fueron a trabajar a Ushuaia, cuando se dio el permiso. O sea, que no pagasen impuestos las fábricas y daban trabajo y se instalaban allá. Tierra franca, zona franca. Sí, muchos traen sus costumbres y sus santitos. Y a la salida de la Ruta 3, que te lleven a verlo, hay como tres cuadras de altarcitos y cuchitas y casitas, que el gauchito, que el San La Muerte, santos laicos, santos cristianos. Santos universales, es muy impresionante eso. Y una de las artistas, que ahora me olvido el nombre, en la última vez que curó a Ana Battistossi, rescató un personaje como un duendecillo que se llamaba Jefazel. Sí. Y te acordás, sí, y lo hizo todas las estatuitas pequeños en ceramiquitas de barro era. Ah, y los Jefazeles eran unos personajes como unos angelitos locales que cuidaban a la gente. Me pareció hermosísimo que hemos aprendido. Aprendemos mucho cuando vamos ahí los periodistas. Sí, no, es fascinante. Y va a haber cosas muy interesantes. ¿Hay algún lema? Islario. Sí, muy poético. Muy poético y muy real. Sí, y pensando en los islarios reales, pero también en los islarios, en las islas humanas, ¿no? En claro, los vínculos, las relaciones entre las personas, los artistas como isla, las propias islas de los artistas. Claro, vos hablabas de las capillas, bueno, la isla, ¿no? Sí. Y sin embargo, me acuerdo que la primera persona que vino este año acá fue Agustín Siray. Y me habían pedido... Qué lindo artista. Y me pidieron un texto. Y viste que él construye esas islas, islotes, vaya a saber qué. Y me acordé de una frase que yo aprendí de chica. Yo estudié en Estados Unidos la secundaria, los primeros años de la secundaria, que decía que ningún hombre es una isla, no man is an island. Y titulé el texto con eso. Y ahora me estás hablando de esto y todo es circular, ¿ah? ¿Eh? Sí. Fíjate que él fue el primer invitado y... Sí, tiene una obra muy bella. Y bueno, pero chico. islas, ¿qué sí, son? Tremenda. ¿Qué pasaron? De una serenidad pero y también de pronto empezás a mirar los detalles. Y de un miedo. Es tremendo. ¿Pasó algo ahí? Sí. ¿Se murieron todos? ¿No vinieron? ¿Se los comió un Jefazel? No, los Jefazeles cuidan. ¿Así que te has sentido cuidada en Ushuaia? Muy bien, es un placer ir y nada, los artistas son extraordinarios, siempre es abiertos a la escucha y creo que va a haber diferencia. Bueno, estuvimos toda la hora con María Teresa Constantín, se nos pasó volando, gracias por haber venido. Antes de despedirnos, les recomiendo la página de Facebook, que es Artes Combinadas Radio, que remite a artescombinadasradio.blogspot.com.ar. Y voy a empezar a serializar mis libros, voy a empezar a colgar fragmentos, los capítulos enteros de mis libros, pero de a poquito, así dura hasta fin de año. Los espero acá el jueves que viene en el Facebook y en el Blogspot de Artes Combinadas Radio. Gracias, María Teresa Constantino. No, gracias a ustedes, un placer enorme estar aquí. Es como estar en casa charlando de la vida. Yo soy Victoria Berlichak. Muchas gracias a todos.